Bueno, hola, mi nombre es Marina Mokfalvi. Hace mucho tiempo quiero darle fin a una situación de violencia por parte de Juan Sebastián Puntela, que es el papá de mi hija y parece no acabar nunca. Quiero aclarar que todo lo que voy a decir es con el fin de visibilizar mi situación y voy a hablar desde la impotencia que siento por las cosas que él dice que son falsas y las puedo argumentar con pruebas. Esta forma de hacer las cosas, la verdad es que no me hace sentir para nada cómoda. Los que me conocen saben que ni siquiera uso mucho las redes sociales. Con respecto a esta cuestión, siempre me manejé por el lado legal, que es como corresponde, y obtuve buenos resultados, así que seguiré de esta manera, pero esta vez me veo obligada a ponerle un límite a la situación porque ya me excede. Conviví muchos años con Sebastián y soporté violencia psicológica por parte de él siempre. La verdad es que iba naturalizando cosas graves, pero no me daba cuenta. La violencia siempre fue psicológica, excepto una vez que Sebastián me pegó una piña en la cabeza estando embarazada de 6 meses de Clara. Un día decidí ponerle punto final a todo esto y empeoró. Viviendo en Potrero y estando ya separada, era imposible vivir tranquila cerca de él. Amenazas como que me iba a hacer mierda a mí y a mi psicóloga por haber sido esta la culpable de que nos hayamos separado, burlas de que me estaban asesorando las feminazis, insultos de todo tipo diciéndome cosas que pueden leer ustedes y que fueron escritas por él. Llegó a decirme que tenía HIV por acostarme con negros. Aparecieron varias veces preservativos abajo de la puerta de mi casa. Una vez Clara encontró uno, y así eran mis días en Potrero desde que me separé de él. Siempre me hice cargo yo sola de los gastos de nuestra hija, hasta el día de hoy jamás me dio plata por los gastos de ella, y lo podía sostener, la verdad, porque yo trabajaba. Pero un día me hackeó la cuenta de mi fábrica de pastas y me cerró la web de Pilates, que era otra fuente de ingreso para mí, y ahí se me empezó a complicar. Los últimos días en Potrero fueron tristes, pero realmente no tenía plata para mantenernos y se me hacía muy difícil soportar las cosas que me seguía haciendo Sebastián. Decidí volverme a Buenos Aires, a la casa de mi mamá, lo decidí y en 3 días me vine. Dejé mi casa, mi trabajo, el lugar que había elegido para vivir tranquila toda mi vida. Y me vine solamente con mi cama, los juguetes de Clary y nuestra ropa. Hice legalmente todo lo que correspondía, realicé la denuncia correspondiente en la comisaría del menor para informar dónde iba a estar Clara y dejando un número de teléfono al cual se podían contactar. Por supuesto que no le iba a avisar a él. Unos días antes me había dicho que me iba a hacer mierda y que no iba a parar hasta verme limpiando cabañas, como si esto fuese denigrante, ¿no? Me veo obligada a salir a hablar para aclarar que mi hija no está secuestrada. Tiene contacto con su papá, con sus abuelos paternos y tía de forma periódica. Junto con este audio también voy a adjuntar todo lo que digo, que está todo en la justicia y todo fue tomado como válido. Hay capturas de pantalla para que puedan ver que Clara mantiene el contacto con su papá y muy frecuentemente. Y jamás se le negó el contacto a Clara con nadie porque ese es su derecho y quiero y debo respetarlo. Ahora estamos en este momento de pandemia, que es especial, pero antes de la pandemia su papá podía viajar a verla y no lo hizo. Y nadie se opuso a que venga. De hecho, sus abuelos lo hicieron y siempre los recibí con respeto. Entonces, Clara sí tiene contacto con su papá, abuelo, abuela y tía. Clara no está secuestrada. Sebastián y cualquiera de los que desee pueden ver a Clara cuando quieran. Estoy en la casa de mi mamá. El tema es que Sebastián no quiere ver a Clara en otro lugar que no sea San Luis porque argumenta que ese es su lugar. Los medios y las redes, la verdad es que no son mis canales de expresión favorito. Prefiero poner esa energía en criar a Clara, que es una tarea mucho más gratificante. Y no quiero dejar de comentarles que las pericias psiquiátricas de Sebastián dicen textualmente lo siguiente. Se trata de un sujeto escasamente flexible. Su tolerancia a la frustración es muy baja, presenta rasgos obsesivos de la personalidad asociados a una imperiosa necesidad de mantener el control tanto de las situaciones que se le presentan como así también en los vínculos que establece. Y desde acá se entiende su comportamiento. Perdió el control porque un día me puse fuerte y me planté y sé que no encuentra el objeto de descarga que tuvo siempre, que fui yo. Es curioso también que Sebastián quiera crear ahora una ONG. Esta fue una idea que tuvo siempre, desde que estaba en pareja conmigo. Me comentaba que con una ONG uno tenía muchos beneficios impositivos y bueno, muchas cosas más. Y googleando veo que uno de los beneficios de la ONG es protección de la responsabilidad personal. Esta es una manera muy inteligente de protegerse de cualquier tipo de juicio, deuda judicial, divorcio, bueno, de diferentes cosas que te puedan llegar a hacer. Y qué loco, ¿no? Qué justo que ahora quiere crear una ONG. La verdad es que pido respeto por los padres que realmente no pueden ver a sus hijos e hijas, pero este no es el caso. Considero que anular el vínculo entre Clara y su papá no es la solución a nada. Me parece más efectivo brindarle herramientas a Clary para sobrellevar a este padre que le tocó. De verdad que esto para mí no es una guerra, por eso jamás hice público nada de esto y nunca quise confrontar. De verdad que pido que algo o alguien lo ilumine a él para que se dé cuenta que es mejor juntar abrazos y besos de su hija que likes de personas que ni siquiera te conocen. Clara es fruto de algo que tuvimos juntos, la deseamos muy fuerte y nos necesita a los dos. Tengo el apoyo de profesionales, de la justicia, tengo pruebas de lo que digo, hay una pericia psiquiátrica de una profesional y sobre todo tengo la paz de saber que lo que digo es verdad. A todos los que eligen apoyarlo y creerle, acá tienen las pruebas y ahora tienen las dos campanas. A todos aquellos que levantan el cartel de ni una menos, les pido que lo mantengan en alto ahora, aun cuando el violento sea tu hijo, tu hermano o tu amigo. A todos los que opinan, pido respeto por mi hija y por mí, porque no saben lo mal que la pasé, lo mucho que me costó ponerle fin a esto y lo mucho que me sigue costando. Solo pueden opinar los que la vivieron conmigo. Los que vivieron conmigo esos momentos, los que me abrazaban y me acompañaban cada vez que yo estaba mal. Y es verdad que es un derecho de Clara y de él no perder el contacto, y así está siendo. Pero también es un derecho de Clara tener a una mamá fuerte y sobre todo viva. Bueno, gracias por escucharme. Voy a adjuntar las pruebas de lo que digo. Y esto para mí termina acá. Lo seguiré por el lado legal, pero necesitaba expresarme. Gracias.